Yo quiero hablar un tema muy puntual esta noche. Yo quiero que tome mucha atención. Muchos creyentes se defraudan consigo mismo y Dios no los puede usar por algunas razones que vamos a analizar esta noche. Así que si tiene lápiz y papel, si usted quiere compartir junto conmigo, solo le voy a pedir que no se distraiga. Vamos a abrir en el libro de Miqueas. Miqueas es un libro pequeño de los profetas menores. Capítulo 6, versículo 6. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, levanten la mano. Muy bien, los demás la saben de memoria, por eso no la trajeron. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Y escuche el versículo 8, por favor, con suma atención. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y enumera tres cosas. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es importante notar estas tres cosas que Dios pide, pero no estaría completa ninguna de estas tres cosas si no sabemos qué hacer con la última de estas tres cosas, la humillación. Y humillación no es igual a humildad. Por favor, quiero que piense conmigo porque quiero darles revelación. Cualquier pensamiento absurdo que pase por su mente, échelo y dígale, estoy atento al Espíritu Santo para saber algunas cosas nuevas. Aquí la palabra justicia tiene que ver en este tiempo con ser salvo. Amar la misericordia más que el juicio es un fruto del alma de un hombre que ha conocido a Dios, y de humillarse ante Dios. Y déjeme decirle algo muy importante. La mayoría de las iglesias está compuesta por gente socialmente humilde. Deberíamos tener entonces la respuesta a los avivamientos, pero no la tenemos. Eso significa que la mayoría de las personas que están en las iglesias no se humillan, pero sí son humildes. Algunos son humildes porque no tienen dinero. Otros son humildes porque no tienen la capacidad de explotar lo que tienen, entonces prefieren el estado de tranquilidad sin esfuerzo. Quiero meterle en su mente esta noche la idea de lo que es la verdadera humildad. Perdón, la verdadera humillación. Si los creyentes humildes no se humillan, no hay avivamiento ni conocimiento de Dios. Voy a tratar de ponerme lento en algunas partes, porque frente a determinado tipo de cosas uno tiene muchas palabras y quiere largar todo lo que se tiene. Yo me he dado cuenta que las personas necesitan luz para entender. Si usted observa en todas las Sagradas Escrituras, va a ver que los hombres que se humillaron fueron perdonados. Los hombres que tomaron una acción sobre su persona, y aquí quiero ser más prolijo en leer algunas cosas que he tenido que escribir, porque cuando el material es mucho, uno se olvida bastante de lo que a veces el Espíritu Santo quiere que uno diga. ¿Qué te pide Dios que no te haya dado? Aquel que se humilla dice, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que darle a Dios? Todo el mundo está preocupado ser usado por Dios. Todo el mundo está preocupado que Dios sea de alguna manera impresionado o aceptado lo que somos para recibir lo que llamamos ese poder de Dios para sentirnos usados. ¿Qué te pide Dios que no te haya dado? Si no lo tienes, no te puede demandar. Y si lo tienes, ¿crees que Dios lo necesita? Si lo necesita y tú se lo diste, ¿le diste algo tuyo o algo que Dios te dio? Mi prédica es para preocuparlo, no para informarle. La mayoría de las personas quieren ser usados por Dios, pero ¿por qué Dios no puede usar a muchos creyentes? Inclusive a nosotros o a cualquiera, tal como Dios quiere ser usado. Porque nosotros siempre esperamos hacia arriba que Dios nos dé. Y ahí no está el secreto. Estoy deshaciendo algunos principios en los cuales la gente se apoya para ser usado por Dios. El poder de su presencia, la cual muchos quieren, no viene por nuestra obra, sino por nuestra entrega. ¿Me está entendiendo? El poder de Dios lo esperamos de arriba para demostrar y dárselo a los demás, cuando en realidad el poder de Dios tiene que ver sobre lo que yo tengo. Lo que Dios me dio a mí es poder. Me dio fe, me dio dones. A usted también, estoy hablando de usted. Nos dio todo eso. Ahora, si todo eso lo manejo yo, si todo eso lo maneja la carne, porque yo no conozco la humillación, pero sí conozco el ser humillado, tengo problemas. Y aquí lo agarré, ahí no entendió nada. Quiero hacer diferencia entre humillarme y que me humillen. Hay muchas personas que tienen una estima muy baja de su vida porque siempre fueron humillados, pero nunca se humillaron. Tienen apariencia de humilde, hablan como humilde, caminan como humildes, pero son derrotados y Dios no puede contar con ellos porque ellos no saben en la práctica lo que es humillarse delante de Dios. Demandan poder de Dios para su ambición personal. Demandan poder de Dios para demostrar que tienen fe, pero al no ser ellos, no humillarse, no tienen nada que demostrar. Estamos en un punto muy delicado. Y estoy respondiendo a mucha situación donde el creyente se defrauda consigo mismo, ora y ayuna y Dios no responde. Usted conoce casi de memoria los textos de Joel: si mi pueblo se humillare, derramaré de mi espíritu. Pero la mayoría de los creyentes en el mundo, y esto lo vi de costa a costa y donde pude estar, la mayoría de los creyentes no saben nada de humillación. Cuando tiene un poco de poder son altaneros. Demuestran. Cuando Dios lo usa un poco, en vez de estar bajo la humillación, y voy a profundizar después. Me voy a ir hacia allá. Entonces, la mayoría de los cristianos que dicen ser salvados por la gracia de Dios no se han humillado, sino que las circunstancias lo humillaron siempre. Por eso muchos de los creyentes creen que no valen nada, cuando la realidad es que el creyente vale todo lo que le da al Señor. Y no vale nada en la medida que se reserve lo que debería estar en las manos de Dios. Espero que se compre este CD, porque vamos a desarrollar el tema y no va a ser para entenderlo muy rápidamente. El conocimiento no te da su presencia. Tú puedes ir al Instituto Bíblico, hacer 4 años, ir al doctorado, hacer ISUN y ser un zapallo. ¿Está claro esto? El conocimiento de Dios no te da poder, solo te da conocimiento. El conocimiento no te da su presencia. El quebrantamiento predispone el material que Dios ya te dio, y este no está en el poder tuyo o de la carne, sino en las manos de Dios. Todo lo que tú necesitas debe estar en las manos de Dios. Todo lo que tú tienes, a través de la humillación, debería estar en las manos de Dios, para que tú comprendas la revelación de Dios a través de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. El Evangelio no es un conocimiento, es una práctica y es una revelación. Y una revelación al Espíritu. Y es cuando uno comienza a saber de Dios. Déjeme golpear sobre lo que voy a decir ahora, porque Dios me lo mostró. Muchos creyentes humildes nunca se han humillado. Y el problema de las iglesias no es el poder de Dios, es el poder del creyente que maneja lo que no tiene que manejar. El conocimiento no te da su presencia, el quebrantamiento. El poder de Dios, el poder que Dios te dio, ya lo hizo solo que lo posee tu carnalidad. Él repartió fe a cada uno como Él quiso. ¿No dice la Biblia eso? ¿No dice eso? ¿Y por qué esta noche o en todas partes encontramos gente sin fe? ¡Ay, Dios no me dio fe! Dios dice que Él ya la repartió. El asunto es que tú no puedes predisponer de tu fe si no te has humillado. Y ya vamos a ir a esa famosa palabrita. Solo quiero abrir el panorama para que usted vaya entendiendo a dónde quiero llegar. Pablo dijo, según el poder, ¿qué? Que actúa en nosotros. Dios mueve los dones de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Entonces seguimos esperando que las cosas vengan de arriba. Y las cosas vienen de lo que nosotros hemos entregado. Tanto conoces tú de la humillación, tanto conoces tú de Dios. ¿Cuál es la medida del poder? ¿Cuál es la medida del poder? La medida del poder es la medida de la humillación, y no digo de la humildad. La medida del poder que el creyente tiene es la medida de la entrega. Tú tienes que hacer añico tus derechos. A ver si entendemos lo que significa humillación. La mayoría de los pueblos, entre ellos Entre Ríos, Conoce la humillación porque hubo gente violada cuando era niño, golpeada cuando se casó, humillada por la miseria. Entonces la persona dice, estoy humillado, y cree que está humillado. El hombre humilde es un estado. Lea usted la palabra humilde, ¿qué quiere decir en la palabra? Y es un estado que le toca vivir. Pero humillación no es un estado, es un esfuerzo, es una entrega, es algo voluntario que yo accedo a la renuncia de mis derechos. Y cuando yo renuncio a los derechos que adquirí porque Adán y Eva me lo dieron, ¿y sabe cuáles son? Cuando Satanás hizo pecar a Adán y Eva, le dice, seréis como Dios. Y la verdad que tenía razón, no siempre el diablo miente. Porque después Dios dice, cuando el hombre ha pecado, el hombre es como nosotros. ¿Se recuerda? Dios mismo afirma lo que el diablo dijo, el hombre es como nosotros, sabe el bien y el mal. Acá lo agarré y escúcheme por favor, tome atención. Lo que el creyente tiene que renunciar y humillarse es al mal que maneja como hombre o mujer que desciende de Adán y Eva. La humillación que uno opta es sobre derechos que tiene. Usted tiene derechos. Y Dios se lo va a respetar, porque Él se los dio. Ahora, cuando usted se humilla, está entregando los derechos a Dios. No es lo mismo que yo venga y tome aquí al hermano y lo humille, le ponga las manos sobre, le ate las manos, lo ponga en el piso y le haga decir algo porque mi fuerza lo está humillando. Muchos creyentes son humillados por el dinero, son humillados por sus errores, son humillados por lo que dice su boca, son humillados porque no saben actuar en la vida, entonces tienen la apariencia de humilde. Y vienen a la iglesia compasivos de sí mismos, diciendo, Dios, yo merezco que tú me bendigas. Tú no mereces absolutamente nada. Cuando tú te humillas y le dices a Dios, todo lo que tengo, mi dominio, por voluntad propia es tuyo, eso es humillación. No, cuando Dios tiene que utilizar la enfermedad para darte una lección. No, cuando tiene que utilizar la finanza para presionarte y hacerte sentir un desgraciado. Si tú quieres ir al cielo y quieres tener los mismos derechos que Jesús, tendrá que pasar los mismos caminos de Jesús. Dios no está ofertando gloria y victoria y ofertando en los cielos herencia para los vagos. Dios está ofreciendo riquezas para los que en Cristo Jesús. ¿No dice Pablo lo que él, siendo hombre, se humilló a sí mismo? Siendo forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y que nosotros deberíamos seguir el mismo ejemplo? Ah, no. Pero reclamamos el poder. Reclamamos la prosperidad. Reclamamos todos los derechos que el cuerpo quiere, porque quiere derechos. Y eso es lo que usted tiene que renunciar. Para que Dios maneje sus derechos y usted no maneje más el mal. Porque el creyente maneja maldad. Lea bien la Biblia y se va a dar cuenta que el creyente a través del corazón maneja adulterio, maneja malos pensamientos, maneja envidia. ¿Por qué cree que las iglesias se dividen? Porque los creyentes salvos son envidiosos. Porque los creyentes humildes no se humillan. Porque los creyentes prepotentes no entienden dónde está la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no está en el Sinaí de la montaña. Está bajo la baldosa. Para sacarlo de su sorpresa, quiero que den un aplauso. Más fuerte. A ver, los policías también. Repito, ¿cuál es la medida del poder? La medida del poder es la medida de la humillación, y no digo de la humildad. Si tú eres humilde, es posible que no te humilles. Humillación no es arrepentimiento, es quebrantamiento. La gente cree que cuando el pastor dice, pase, vamos a humillarnos ante Dios, dice, ¿dónde metí la pata, pastor? ¿En qué me equivoqué? No le estoy pidiendo que reconozca nada. Porque es como cuando uno quiere reconocer algo para no sentirse afectado por una lección o por una multa. Humillarse no es algo que tiene que ver con mi falta, humillarse tiene que ver con mi santidad. La gente quiere que los pecadores se humillen. Y la verdad es que los santos son los que deben humillarse. Porque el pecador se humilla en el reconocimiento de su pecado, pero no alcanza a entender la humillación del Espíritu en relación a Dios. Éxodo 10:3. Vamos a comenzar a profundizar ahora en humillación. Éxodo 10:3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué es la humillación? Es la entrega. Deja ir. Deja ir. ¿Tienes tu poder, hermano? A ver si me están entendiendo. Déjeme hacer pregunta. ¿Tiene poder? ¿Como persona, como ser humano, tiene poder? Claro que sí. ¿Usted tiene el poder de traer hijos al mundo? ¿Tiene poder de dar una cachetada o un beso? ¿Tiene poder de pagar o de endeudarse? ¿Tiene poder de ser miserable o ser rico? Todo ese poder que ustedes manejan, cuando Dios lo toma en la humillación, lo maneja Dios. Y es donde el versículo de la Biblia tiene sentido. El que se humillare, Dios lo exaltará. Yo como pastor estoy horrorizado de la gente que quiere ser exaltada, pero lo poco que me ha demostrado humillarse. Inclusive los pobres y los ricos. Y el hecho de que usted no tenga posibilidades, no tenga esto, no tenga el otro, no me está indicando de que usted sea humilde. Solo está despojado de los bienes que Dios le ha dado por algún error de su familia. Entonces la depresión, la baja estima, no tiene nada que ver con la humillación. Porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Y si usted le robaron su trabajo, le robaron su salud, le robaron su matrimonio, no lo hizo Dios, lo hizo Satanás. Así que para que usted pueda recobrar todo lo que Satanás ha destruido con su baja estima, tiene que aprender a humillarse, mi amigo. puede entender muy bien. Recuerda lo que dijo Jesús en cierta ocasión. Dijo: te doy gracias, Padre. Quiero leer una lista. Y yo, para no andar con la Biblia, necesitaría ayuda. A ver, Juan Luna, vení por acá. Con la Biblia. Vamos a leer 8, Hebreos 8:33. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Escuche. Perdón, Señor, estoy en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 33. Es una cita que aparece en Hebreos. En su humillación, ¿qué? Escuche, aquí hay alguna revelación. Jesús se humilló, pero no se hizo justicia con la humillación de Jesús. ¿Para qué? Para que con la humillación suya se haga justicia. ¿Están entendiendo? Quiero asegurarme que me estén entendiendo. La humillación de Jesús no se hizo justicia. Pero dice su generación, ¿quién la podrá contar? Somos millones. Esa es su generación. Esa es la generación de Jesús. Somos millones. Pero en Él no se hizo justicia. ¿Para qué? Para que nosotros los creyentes, a través de la humillación, y estoy obviando la palabra humildad para no ser malinterpretada, a través de la humillación, tengamos legalmente la justicia de Dios. Filipenses 3:21. ¿Estamos? Porque mira la raza humana en la que ni está a favor ni en contra. A ver. Por lo menos sería mejor que te declararas ateo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que es semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando Dios puede sujetar todas las cosas, es porque ha tomado la humillación nuestra. Si no, no puede sujetar nada. Usted me dirá, pero pastor, ¿Dios no puede? Es que Dios no es como nosotros, que por tener fuerza somos brutos. Dios por tener fuerza es delicado. Y Él, a través de la humillación voluntaria, tiene el poder sobre nosotros. Y cuando alguien se niega a humillarse delante de Dios entregándole sus derechos, Dios no le da poder y no puede hacer nada con él. Entonces avanzamos en Santiago 1:10. Solo algunos textos como para que usted los tenga un poco claro a dónde va la profundidad de este tema. Santiago 1:10. Lo tengo por aquí. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. No leo el contexto. No responda. ¿Cuántos de ustedes se consideran rico en su humillación? Es capaz que algún distraído levante la mano. Falta riqueza de humillación. Pero sí hablamos de poder, que Dios y el poder, ¿que el poder de qué? Dios necesita el poder de mi humillación para entonces darme la revelación de su gloria. El Señor le dijo a los discípulos: la gloria que el Padre me dio, yo se la doy. ¿Sí? Pero usted no puede tomar eso literalmente como está escrito. Ah, pero la Biblia lo dice. Sí, la Biblia lo dice. Ya sé que lo dice. Pero así como Jesús fue humillado, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. De la misma forma quiere que los creyentes se humillen. La cruz ya no la tiene que pasar porque ya la pasó Él, pero se humilla hasta la muerte y le da todos los derechos. Cuando usted esté humillado porque usted decide ser humillado, ahí va a escuchar la voz de Dios. Y eso no lo trae ningún predicador. Nadie puede tocar y orar por usted y recibirlo. Usted no puede recibir nada de esas cosas. No se puede recibir en oración. Para recibir algo que podemos darle, es lo que yo primeramente fui a buscar. Humillaos entre el altar y lloren los ministros o lloren los creyentes. ¿Cuánto de lágrimas sabemos nosotros? De vez en cuando muere alguno, veo algunas lágrimas. Pero ¿cuántas lágrimas por haber estado con el Señor y sin motivo nuestro pueblo tiene? Hablar no es vivir el Evangelio. Hablar de humildad no es vivir humillado. Ahora, cuando Dios toma su humillación, lo exalta. No es un estado de permanencia como algunos mundanos pueden entender, que vivir humillado es vivir pisoteado por el pueblo. No, nosotros no hablamos en jerga de la calle. Hablamos con la jerga bíblica. Si tú te animas a humillarte, Dios te exaltará. ¡Ay, qué lindo, pastor! Dios te exaltará. ¿Sabe cuándo? Cuando la humillación sea verdad. Y permanezca todo el tiempo que Dios quiere, hasta que las marcas de la soledad de tu humillación alteren el curso de tu vida y tengas cosas que vienen de arriba y no del costado. Después de este sermón voy a ver cuántos creyentes me quedan. Segunda Crónica 7:14. Mientras yo busco un salmo, 7:14, yo voy a buscar un Salmo 119. 119. ¿Qué dice? 119:71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno, hoy esto me gustó lo que nuestra hermana dijo sobre las situaciones que pasamos en la vida. Humillarse no es una cuestión que es un trabajo de otro. Si tú dices, Dios, humíllame, vas a tener problemas. Dios te dice, humíllate antes de tener problemas. ¿Se puede entender la diferencia? Otro salmo dice, no seas como la bestia, como el asno, que hay que llevarlo por medio de la boca. Usa el razonamiento. Y el razonamiento dice que te humilles, aunque tú crees que eres humilde, que te humilles. Porque Dios necesita exaltarte. ¿Cómo Dios te exalta? Te pone aquí, dice, este es el mejor creyente. No, es el creyente útil, es el creyente exaltado. ¿Lo dije claro? El creyente útil es el creyente exaltado. A ver qué dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si usted es lector del Antiguo Testamento, Dios le dice a su pueblo, yo te bendeciré, y hace una larga lista de bendiciones. Tu palo de amasar, tu puerta, tu hijo, tu hija, tu trabajo, tus vacas, todo lo que tenga, tu sartén, todo, una bendición. Pero si tú no te humillares, Él empieza a hablar mal de todo lo que antes bendijo. Dice la palabra. Vamos a terminar con dos o tres textos, así puedo seguir. Santiago 4:10. Si usted lo tiene por allí. A ver, lo encontré. ¿Qué dice? Humillado delante del Señor y Él os exaltará. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo? Hay muchas personas que hacen cosas delante del pastor y la iglesia y quiere que la gente lo reconozca. Usted no sabe el camino de la humildad, de la humillación. Cuando usted se humilla y Dios lo exalta, no va a esperar el reconocimiento de nadie, porque cuando Dios lo levanta es reconocido por todos. Hasta el gato se da cuenta que usted, Dios, lo exaltó. Pero cuando está la falsa humildad y comenzamos a hacer cosas para Dios y no nos dan un premio, nos vamos. ¿A dónde? No sé. Al tacho. Me pongo lento ahora. Pero vio creyentes con falsa humildad tratando de servir a Dios. Corrijo mis propias palabras. Con falsa humillación. Que estoy haciendo la diferencia entre humildad y humillación. Me falta un texto. 1 Pedro 5:6. Che, qué rayada que está bien. Dale, dale, dale. Claro, Dios escribió una Biblia y escribe otra. En vez de traer papel, escribe todo en la Biblia. Dale, dale. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gracias, gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos exaltar, cuánto es el tiempo de nuestra exaltación? Ayer. ¿Cuándo es el tiempo de nuestra humillación? Debería. Pero estamos esperando algún movimiento sísmico. Estamos esperando alguna tragedia. Estamos esperando algún predicador que nos haga humillar por poder involuntario. ¡Reciba! Usted va a recibir un toque de Dios para sentirse feliz, porque nada más que eso. Pero cuando usted se humilla, conoce el mismo estrado del trono de Dios. Situación que no puede llegar cualquier inadaptado ¿Quién hizo ese coro último que cantamos? Jorge. Dice, me admira que tú me recibas, como dice. El coro que cantamos allí, me admira que tú me dejes entrar a tu santo lugar. Ese es el Evangelio. Me admira cuando usted esté al estrado del trono, no se le ocurra subir al trono. No se le ocurra ir al trono. Cuando usted llegue al estrado del trono, ahí se va a sorprender de que Dios le permite llegar allí. Algunos creen que Dios está llamando a la gente a que venga al trono. No, tenga temor y temblor porque Él lo deja entrar, llegar hasta el borde del trono. Pero ¿sabe cuál es la única forma de llegar a ese lugar? Es que tú te humilles. Hay ayuno para humillación. Dice, pastor, yo no sé. Yo quería hacer otras cosas esta noche. No me va a dar el tiempo. Como enseñarle a humillarse. Porque algunos me van a decir, sí, pastor, pero yo no sé humillarme. Dios enseña a humillarse cuando hay un verdadero interés de llegar a ese lugar. El Espíritu Santo nos enseñará toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? La verdad de la humillación trae la revelación de Jesucristo y después trae la exaltación tan deseada de parte de los seres humanos fracasados por el pecado, que sin mucho cambio espiritual queremos servir a Dios. Yo entiendo que Jesús quería servir a su Padre, porque pasó todo lo que tenía que pasar. Si yo hago un balance de lo que entiendo por creyentes humanos de nuestra época, la mayoría de los creyentes no quieren hacer sacrificios. Hacen un ayuno para recibir poder, hacen un ayuno para ser sanado, hacen un ayuno para que Dios le dé trabajo, pero nadie hace un ayuno para morder el polvo de la tierra porque lo quiere así. ¿Dónde está el sacrificio? Ya lo hizo Jesús, pastor. Sí, ya lo sé. Pero ¿dónde está el sacrificio de meter la carne en su lugar y permitir que el Espíritu comience a hacer su trabajo? Porque les recuerdo que todos los frutos del Espíritu vienen del Espíritu nuestro. Y ahora sigo adelante. La humildad se puede asociar a la baja estima de su potencial, que no sería otra cosa que el fracaso a la humillación. Repito, la humildad se puede asociar a la baja estima. Ah, sí, yo soy humilde, yo no, sí, yo no, no, es un derrotado, es un derrotado. Entonces la humildad se puede asociar a la baja estima de su potencial, que no sería otra cosa que el fracaso a la humillación. Si alguien se humilla, dice que es humilde y quiere pegarse un tiro, es un fracasado. Yo le puedo dar miles de ejemplos de lo que estoy diciendo. Y déjeme ser muy directo. El diablo ha destruido esta provincia con la falsa humillación. Y nosotros tenemos que descarar, no en otros, sino en nosotros, cuando somos hipócritamente humildes sin habernos humillado. Porque ese es el resultado de los hijos de esta provincia. La humillación es la entrega voluntaria de los materiales que nos corresponde para decidir en la vida. Lo dije. ¿Me está escuchando? ¿Qué entiende por humillación? Cuando yo me humillo, estoy entregando. ¿Usted sabe mi corazón qué entrega tiene a Dios? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sé yo que usted tiene su corazón en entrega absoluta a Dios? Si fuera cierto que usted tiene su corazón entregado a Dios, también sería cierto que Dios lo estaría exaltando. El hecho que Dios no sabe qué hacer con usted es porque usted no sabe qué hacer con su corazón. La humildad es un estado. Puede ser producido por falta de dinero, por ofensa, que la persona decide un perfil bajo y pasar por humilde. Pero la humillación es una acción definida. Yo decido humillarme. Y la humillación tiene mucho que ver con la obediencia. Y yo no quiero hablar de este tema porque no es mi tema de esta noche. Pero cuando yo a veces digo, vengan los creyentes acá adelante y se quedan sentados en los bancos, eso es falta de humillación. No están respondiendo a la palabra. Porque en la práctica la humillación es humillación práctica, porque demuestro que soy humilde en realidad. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Cuando alguien descubre la falla en un pastor, ahí me doy cuenta cuánto falta de humildad tiene el pueblo, porque es la ocasión para decir, ¿vieron que lo mío no era tan grave? Estoy muy gráfico esta noche. Si viene un león, me lo como. Pero esto le va a enseñar a usted a sentir la presencia de Dios. Esto le va a enseñar a usted a entrar dentro de los misterios de Dios. ¿Quién es el que entrará en mi secreto? Dice Dios. Ahora, Dios tiene algunos humanos más simpáticos que otros, que a uno le da una revelación y a otro no se la da. ¿Acaso Dios es injusto que nos enseña la diferencia de personas? No. ¿Por qué David era según el corazón de Dios? Porque él quiso ser como el corazón de Dios. Porque cuando él tuvo la oportunidad de hacer cosas como adolescente, se puso a cantar y mirar las estrellas y hablar con Dios. David era el último de los 7 hermanos que cuidaba las ovejas y que era cualquier cosa y menos alguien que el padre ni siquiera lo tenía en mención de la familia. Pasaron, llamen todos los hijos y David no vino. Y dijo Samuel, ¿pero estos son todos tus hijos? No, mira, no, queda uno allá, no vale la pena. No dijo así, yo. Ah, con que fulano no vale. ¿Por qué no vale? Porque el diablo le dijo que no vale. Porque usted se la creyó que no vale. Porque Dios le dice, podés valer, pero necesito que te humilles. Entonces ponemos el negocio en la balanza y decimos, Señor, es mucho lo que pides. ¿No hay otra forma de obtener tu reconocimiento sin que yo me humille? Y Dios dice, no, no la hay. Ah, no, pero yo quiero las bendiciones. Yo quiero la gloria. Yo quiero el poder. Yo quiero esto. Ah, ¿Vos lo querés? Ah, pero no me estás entendiendo. No, si yo te entiendo, Dios. Dios dice, pero no me estás entendiendo. Bueno, voy a tratar de sacar algo de ti. Al otro día recibe un telegrama, lo echaron del trabajo. Dios, Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, estás aprendiendo. Pero no es mi sistema, dice Dios. Yo no quiero quitarte el trabajo. Al otro día paralizado de acá hasta allá y hasta acá, allá. No sé lo que me pasa. Oh, Dios. Ah, estás aprendiendo. No había otra forma de lograrlo. Pero tú no lo quieres. Tengo en el alma borbotones de palabras, pero no creo que me entienda, porque el Espíritu Santo me está revelando por qué la iglesia se queda en estos tiempos de gloria esperando en otros cosas que la iglesia tiene que hacer. El poder está en usted, porque Dios ya lo puso. Él puso fe, Él puso dones, repartió dones a los hombres. ¿O no repartió? ¿O no dice eso la Biblia? ¿Y por qué no funcionan? Porque sin humillación no hay misericordia y no hay justicia. Dios no es punto uno, punto dos, punto tres. El punto tres es el punto uno para nosotros. No se coma las uñas. Si esta iglesia responde a la humillación, Dios responderá a la exaltación. ¿Y sabe qué? Si Dios lo exalta, yo como pastor no lo puedo parar. Estoy diciendo algo en mi contra. Estoy diciendo algo en mi contra. Si Dios lo llega a exaltar a usted en algún ministerio, yo no le doy lugar, yo no lo voy a poder parar porque Dios va a pasar por arriba mío. Se podría decir que los humildes no se humillan porque creen que han sido humillados. Repito, se podría decir que los humildes no se humillan porque creen que han sido humillados. Si pensamos que la mayoría de las iglesias están compuestas por gente humilde, entonces deberíamos tener la solución de todos los avivamientos que nos faltan. Quiere decir que la mayoría de la gente que va a los templos y dice ser humilde no lo es. Y yo no quiero contar historias de creyentes malevos, que cuando le pisas el callo y le haces notar, se rebelan. No lo quiero hacer. Porque en su mayoría, todos hemos actuado en alguna forma de esas. ¿Cuándo demostramos que somos humildes? O hemos sido hemos humillado. Quiero corregir un poco el lenguaje. Porque una cosa es que nos humillen y otra cosa que nosotros nos humillemos. Entonces, la humillación es una renuncia a los derechos que manejamos. La humillación es una renuncia a los derechos que manejamos. ¿Cuáles son sus derechos que maneja? Yo lo he escuchado miles de veces. Mi vida es mi vida. Nunca se humilló y le dijo Dios, mi vida es tu vida. Ahora escuche esto. Todo lo que usted promete, Dios viene a buscar y no mañana. Lo puede hacer pasado, lo puede hacer dentro de 3 meses, lo puede hacer dentro de 5 o de 1 año. Pero Él viene a buscar lo que su boca dijo. Hay un hecho en el Antiguo Testamento donde Ezequías es provocado por el rey de Nabucodonosor. Viene gente y le dice: Ezequías, todo lo que tú tienes, tus mujeres, tu riqueza, todo lo que tú tienes es mío. Y él dijo: bueno, sí, está bien, Nabucodonosor, decile que todo es tuyo. Pasaron unos días y llegaron un grupo de gente de Babilonia y dijeron: venimos a buscar, ya te avisamos, ¿no? Ya te avisamos. Venimos a buscar todo lo que es tuyo. ¡Ey! Puso el grito en el cielo. Y yo me pregunté, ¿no dijiste que era todo tuyo? Y se armó lo de las guerras que ustedes saben, está allí en la Biblia, léala. Hay creyentes que en tiempo de avivamiento consagran la abuela, consagran el bolsillo, consagran los hijos, pero ellos no se humillan. Los avivamientos no vienen para decir cuántos somos en la iglesia y contar el poder de las manifestaciones divinas. Mire cómo lo digo, el domingo hay elecciones. Manifestaciones divinas. No. No viene por eso. Dice: nosotros no necesitamos todo de Dios. No me malentienda ahora lo que voy a decir. Dios necesita todo lo que tenemos nosotros. ¡Ah, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo! Che, ¿el Espíritu Santo te tiene a vos o vos querés al Espíritu Santo? ¿Vos te crees que el Espíritu Santo es algo para manejar como se te antoja tu carnalidad? ¿Por qué la mayoría de los pentecostales ya no son pentecostales? Porque han querido manejar la paloma. Y escuche, es la paloma que nos maneja a nosotros. ¡Ay, yo quiero los milagros de Pablo, de Pedro! No me canses por no decir otra cosa. No me vengas con esas cosas si tú estás duro allí. Yo pido que ores y levantes la mano y tú no la levantas. Y cuando todos cantas, tienes la mano en el bolsillo. Y cuando todos oran, estás mirando qué hacen los demás. ¿Dónde está la humillación? Y cuando todos diezman y ofrenda, tú no lo tienes. Y cuando hay que darle un abrazo a la esposa, tampoco lo tienes. Eso te enseña la humillación. A ser obediente. Hacer lo que Jesús haría. Intento terminar. Quédese mudo ahí, silencio, duro. La mayoría de nosotros no sabe humillarse. Sí sabemos ser humillados y humillar a otros por nuestra falta de humillación. Estoy dando revelación. Y lo voy a repetir porque quiero que se lo encarne. ¿Por qué las ofensas en la iglesia? ¿Por qué los celos? ¿Por qué las divisiones? ¿Por qué los escándalos? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no sabemos humillarnos. Sí sabemos ser humillados y humillar a otros por nuestra falta de humillación. Porque si yo aprendiera lo que es humillación, jamás ofendería a un hermano. Y ahí aparecen las palabras de Jesús. Ay de aquel que hace tropezar a un hermano. Mejor le fuera que se suicide. Brava la cosa. bravísima. La falta de humillación hace que cometamos errores con los hermanos. Humillarse no es venir a orar estando derrotados, sino enteros, y decidir derrotarnos delante de Dios. Hoy en día, cualquier iglesia que usted vaya, todos los necesitados. No. El otro jueves oramos por todos, ungimos a todos, a los santos y a todos, porque queríamos hacerlo a todos, porque este altar no es para los derrotados, es para los santificados. ¡Hey! ¡Dale un aplauso al Señor! Esta iglesia, Templo Buenas Nuevas, es para la gente que sabe vivir en santidad y sabe humillarse, porque le encuentra placer en humillarse, porque ahí aparece Dios. La revelación vino con Adán. Dios dijo: es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. El hombre ahora tiene que renunciar a ese derecho de saber el mal y dejar que Dios administre esa área. No me diga que usted no es experto en maldad. No me diga que usted es mejor que los presos de la cárcel. No se lo voy a creer. El potencial de maldad está en ustedes, en matar, violar y destruir, pero no lo hacen. No lo hacen porque han decidido no hacerlo, pero el potencial lo tienen. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, el potencial de la revelación de Jesucristo es con la gente que decide humillarse. Y ojo que otra prédica va a tener que ir por el camino de la humillación. Porque algunos lo hacen 5 minutos. ¡Ay, Señor! Yo no soy nada, ya sabemos. No lo diga porque ya sé. ¿Qué cosa me estás diciendo? Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y tanta gente separada de Jesús predica hoy en día. Jesús no los quiere y ellos predican a Jesús. No me meto en esto, Dios mío. Dios mío, estoy tratando de terminar. El derecho a la maldad es algo que nosotros tenemos por derecho haber desobedecido a Dios, y como pago a eso Dios nos acortó los días y no vivimos para siempre, sino que morimos. Pero los años que tenemos podemos administrarlos como nosotros se nos ocurre, porque sabemos lo que sabe Dios: hacer el mal. Pastor, Dios hace el mal. Él tuerce y nadie endereza. Él cierra y nadie abre. Él trae sequía y nadie moja. Dios puede hacerlo sin ser malo, puede hacer todo lo que usted cree que el diablo hace. Y ahora sí, intentaré terminar. ¿Dónde lo puse? Solo por tratar de ser un poco ordenado. Volvemos al texto de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La reflexión ahora es: ¿Usted reconoce haberse humillado delante de Dios? No conteste, por favor. Porque hay una idea tan vaga de la humillación, espantosamente vaga, que Dios no puede hacer cosa entre nosotros porque lo que parece ser humillación no lo es humillación. Es una especie de conformación para mantener la imagen buena delante de los demás. Y a decir verdad, la humillación se aprende, porque el único que enseña es el Espíritu Santo. Así que esto va a tener después como un sermón 2 sobre el mismo tema. Y veo caras de muchos preocupados, y hace bien por estar preocupado, porque cuando Dios me hizo ver esto me repreocupé y dije, Dios mío, Dios mío, siento mucho, lo siento mucho. Esto es algo incompleto, yo no puedo orar y resolver el problema de falta de humillación. No es algo así automático que le decimos, pase, vamos a orar para... No. Lo que pretende este sermón es que usted tenga idea de qué hacer con sus rebeldías, con su situación árida con Dios cuando Dios no le habla, ¿por qué no le habla? Entonces, para ponerlo frente a la situación de decir, y ojo, no hay que humillar a la esposa ni a los hijos, hay que humillarse uno. Acá no es en tercera persona. No es para dar un mensaje a nadie. Esto es para mí. Entonces cada uno de nosotros debe saber esta noche si lo que ha hecho hasta ahora ha sido una actitud de derrota por no poder hacer otra cosa. Vivo en el rancho porque no puedo salir del rancho. Y estoy hablando del rancho espiritual. Y soy así porque soy así, pastor. Usted acépteme como soy. Está bien si yo no tengo drama. El problema es que Dios lo acepte. Conmigo se la va a arreglar, con Dios no. Cada uno de nosotros tiene un potencial que Dios quiere para manifestar su poder, pero hay que entregárselo. Esa es humillación. No sé por qué me quedo, porque ya tendría que haberme ido. Todo su potencial, usted nació con potencial. Usted nació con cosas grandísimas. Porque Dios ya depositó don en los hombres, no está hablando en los creyentes, dicen los hombres. Hay pecadores en el mundo que por ser pecadores nunca pueden usar sus dones. Porque son pecadores, pero ya los tienen. Entonces no es una cuestión de una iglesia derrotada, es una cuestión de una iglesia que decide humillarse hasta el trono para conocer la gloria del trono. Porque esa gloria el pastor no la puede revelar, no la puede revelar ningún predicador. Por más ruido que pueda hacer un predicador haciendo movimiento entre la gente, no puede dar lo que da una humillación voluntaria.